Y esto, para llegar a comprenderla bien, pues es bueno trabajar todos los días del mes. Si una cosa no queda lo suficientemente clara, pues trabajándola, entonces se aclaran las ideas y uno entiende ciertos aspectos de la ciencia oculta que de momento no entran, pero mediante la meditación, la reflexión sobre el mismo contenido, pues se logra de la luz de esa ciencia oculta. Por eso es oculta, porque no es para una mente concreta, sino es para una mente superior, una mente espiritual. Y hoy por hoy, pues aquí estamos todos para intentar despertar esta mente espiritual, esta mente que utilizamos muy poco. La utilizamos para aspectos, podríamos decir, elevados, pensamientos elevados, pero para poder desgranar esa ciencia oculta, pues hay que penetrar en una escuela oculta, teosofía o cualquier otra escuela de misterios que pueda desvelar, pues, las dudas o preguntas que tengamos. Y en ese caso, pues vamos a intentar aprovechar el tiempo para hablar de estas etapas de la iniciación, que son indispensables para poder entrar en ese sendero oculto. Y es oculto porque está tras de la ignorancia. La ignorancia priva la visión de ese mundo oculto. La ignorancia, me refiero, del mundo espiritual. No la ignorancia del mundo, pero sí la del mundo espiritual. Sí. Así que las consideraciones mediante las cuales vamos a abordar a continuación, constituyen precisamente aquellos elementos de lo que podríamos llamar disciplina espiritual, cuyo nombre y naturaleza os los voy a intentar comunicar seguidamente, con el fin de que los apliquemos como es debido, si realmente os pueden interesar. Aplicarlos como es debido, si realmente os pueden interesar. Si no interesan, pues ya no se aplican. Pero para poder, de alguna manera, obtener información fidedigna de lo que es la enseñanza oculta, uno tiene que aplicar sus conocimientos día a día, y estos responden y dan luz a nuestra inquietud. Estas consideraciones se relacionan con los tres grados de la escuela de la vida. Hay que tenerlo muy en cuenta. Estos tres grados que voy a enumerar se relacionan con la escuela de la vida espiritual, pues hace franquear precisamente para llegar a un cierto nivel de iniciación. Es decir, estos tres grados de los que vamos a ir hablando durante ese tiempo dedicado a ese trabajo nos van a hablar precisamente de ese para poder llegar a comprender y a realizar este nivel de iniciación. Estos grados, estas enseñanzas, de alguna manera se trata, yo diría, de indicaciones que han sido extraídas de un aprendizaje íntimo de lo más profundo. Es decir, no es algo externo, no es algo superficial, es algo profundo que mora en las entrañas más recónditas de nuestra naturaleza interior, ese mundo espiritual que por todos los medios trata de manifestarse en cada uno de nosotros, porque está en nuestro interior y eso pugna por aflorar, pero se encuentra con obstáculos que son realizados por nosotros mismos, porque interponemos entre esos canales, estos puntos mediante los cuales esa información nos puede llegar, pues aspectos de tipo personal que seguramente siempre confluyen con problemas de la vida cotidiana, cosas que deben de ser superadas. Hay el propio entrenamiento que uno tiene que realizar de este mundo oculto hace que pasemos por una formación y yo diría una transformación precisa e indispensable para poder de alguna manera vivir esa vida espiritual e íntima con conocimiento de causa de qué es aquello que está ocurriendo a través de nosotros. Determinados ejercicios tienen precisamente la finalidad de poner el alma del discípulo conscientemente en relación con el mundo espiritual. El alma del espíritu en relación con el mundo espiritual. Evidentemente, todo esto, si se pone en práctica y perseverancia las indicaciones, entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues se va a desbocar en una auténtica manifestación oculta. Algo va a producirse que no vamos a poder frenar, mientras que un intento, yo diría, prematuro, sin poseer las cualidades indispensables de conciencia y al mismo tiempo de perseverancia, no habrá lugar, no podremos obtener ningún tipo de resultado. Es decir, un entrenamiento es indispensable, un entrenamiento con una gran conciencia y perseverancia, porque si no es así, si no hay ese planteo de transformación de naturaleza humana hacia la naturaleza divina, no pueden haber los resultados que apetecemos o intentamos desarrollar. Este trabajo oculto solo puede tener éxito si se tiene en condiciones, si se tiene, mejor dicho, las condiciones descritas y que son precisamente, la primera es la preparación. Una preparación indispensable como para todo en la vida. Cuando queremos hacer algo en la vida hay que prepararse primero. Pues bien, también para entrar en conciencia despierta en estos mundos divinos espirituales, lo primero que se requiere es una preparación. Segundo, la iluminación interna de uno mismo, ver clara la situación. Y tercero es la iniciación. Hay pequeños grados para llegar a cada uno de estos puntos. Estos son etapas, las etapas son estas. Los grados que nos llevan a cada una de estas etapas los hemos de ir desarrollando día a día, cada uno de nosotros individualmente. No es, de todas maneras, no es absolutamente necesario que estos tres grados que acabo de enumerar, preparación, iluminación e iniciación, sigan un orden riguroso. No pensemos, vamos ahora a prepararnos, luego desarrollaremos la iluminación y luego desarrollaremos la iniciación. No hace falta que el primero se haya realizado enteramente, totalmente, antes que el segundo, y este antes que el tercero. No. Se pueden trabajar los tres aspectos al mismo tiempo. Es decir, ese entrenamiento que vamos a ir recibiendo, que escuchemos estas indicaciones que vienen de dentro, porque el entrenamiento hay que seguirlo desde dentro, desde la conciencia profunda interior del individuo. Porque hay alguien en nuestro interior que le llamamos el silencioso, no habla. Siempre está en silencio. Está en silencio porque la personalidad todavía no está dispuesta a escuchar esta realidad. El silencioso se mantiene en silencio hasta que esa personalidad ya mira hacia el interior. Está dejando de mirar hacia el exterior porque su interés primordial es encontrar respuestas de su propia realidad en su interior. Y en ciertos aspectos se puede participar de esta iluminación durante ese propio entrenamiento. Esa iluminación podríamos llamarla destellos de sabiduría interna que están en nuestro interior y que no pueden ser transmitidos a esa personalidad si no hay una atención desinteresada y total para poder obtener esa cálida visión del mundo espiritual. Entonces hay pequeños destellos que estoy convencido que la mayor parte de vosotros, algún que otro destello de esa luz interior, habréis obtenido en algún momento de vuestra existencia. Estos destellos, a medida que el hombre va madurando, van surgiendo cada vez con mayor esplendidez, es decir, cada vez aportan mayor luz y conocimiento al individuo. Inclusive también diríamos que trae también parcialmente grados de conocimiento que conducen al individuo hacia el sendero de la iniciación, mientras que en otros uno se pueda encontrar todavía en estas primeras etapas de preparación, lo cual quiere decir que quien de alguna manera, trabajando los tres aspectos, ha obtenido ciertas percepciones ya abiertas en vidas anteriores, y que en esta vida, habiendo encontrado precisamente la llave maestra que abre lo que ya en su interior se encuentra, que ha sido desarrollado anteriormente a esta vida, pues es cuando hay ese fruto de preparación, iluminación e iniciación prácticamente todos al mismo tiempo. Es el fruto del trabajo realizado en anteriores existencias. Y en otros, pues nos vamos a pasar toda esta vida preparándonos. Es posible que la próxima también. Porque la preparación es fundamental. Un individuo tiene que estar bien preparado para acceder a conocimientos que son completamente distintos de los que poseemos hasta ahora. Es decir, el individuo tiene que haber pegado el salto por encima de sus propios hombros y haber caído con una mente abierta y despierta, esa mente divina, espiritual que todos poseemos y que está ahí esperando el momento en que esa mente concreta vaya entrando en armonía con esa mente superior. Sin embargo, es necesario haber consagrado un cierto tiempo a la preparación antes de que se pueda apuntar siquiera una iluminación, y así que nos vemos en la necesidad, pues, de describir estos tres grados uno tras otro o uno a continuación del otro. Los vamos a ir describiendo para que veáis que realmente el contenido de cada uno de ellos es indispensable para que el estudiante pueda acceder, pues, a una, digamos, interna iluminación de lo que es el ser en sí mismo. La preparación, ¿en qué consiste? La preparación consiste en un entrenamiento muy particular de la vida. No es un entrenamiento para los 100 metros, no es un entrenamiento para cualquier otro tipo de deporte, sino que es un entrenamiento muy particular de la vida, de los sentimientos y de los pensamientos. Y eso no requiere ningún artilugio. Esto requiere una atención constante sobre de uno mismo. Si uno es perseverante en este camino, en esta idea, en este sendero, automáticamente en la preparación, en esta iluminación y en esta iniciación, obtendrá resultados que abrirán su mente a lo infinito. Porque nuestra mente concreta es finita, pero nuestra mente superior subjetiva, esa mente es infinita, lo alcanza todo, alcanza el cosmos, alcanza la realidad una, porque pertenece precisamente a una tríada, que es la tríada de nuestra propia mónada. El manas superior, ese manas, tiene un vehículo que le llamamos causal. El vehículo causal está estrechamente iluminado por Budi, daros cuenta. Budi, la iluminación permanente, con destellos constantes hacia el mental superior. Y mediante el antakarana o puente que existe entre el mental superior y el inferior, si hay una atención totalmente entregada hacia la percepción de ese mundo interno del mental superior, podremos percibir, mediante esa atención constante, percibiremos esa luz. Esa luz que ilumina, esa luz de las ideas, esa luz de la vida una que puede iluminar a nuestra propia mente concreta. Y nosotros desde esta personalidad ver clara la situación. Y esta es la gran ayuda que el hombre puede percibir. Y decía Saturnino Torra, no cuesta ni un duro. No cuesta ningún dinero. Solamente una atención constante para que lo que ya está en nosotros aflore. Que hay muchos impedimentos, es evidente, los hay. Pero cuando hay esta atención constante, dejamos de pensar en todas aquellas cosas que distraen, en todas aquellas cosas que el mundo tiene hipnotizada la mente concreta. Al dejar de pensar en estas cosas, lo llenamos de esa luz divina del espíritu. Es decir, este entrenamiento dota al cuerpo del alma y al cuerpo del espíritu de instrumentos, instrumentos llamados percepciones directas y conscientes, como por ejemplo sentidos y de órganos de actividad o de naturaleza superior, no tal como los conocemos ahora, sino estrechamente relacionados con el sentimiento y pensamiento que tratamos de imponernos a nosotros mismos con el fin de percibir estas auténticas realidades. Es decir, actividad de sentimiento y pensamiento superior, de la misma manera que las fuerzas de la naturaleza extraen de la materia viva indiferenciada los órganos de los que están provisto precisamente nuestro cuerpo físico. Nuestros sentidos físicos funcionan admirablemente, demasiado. Porque están constantemente intentando conectar con algún objeto fuera de nosotros. Esta es la función de los sentidos o órganos que funcionan a través de los sentidos, el conectarse con el mundo exterior. Pero a mí me parece que los que estamos aquí estamos de vuelta. Y cuando quiero decir de vuelta lo digo ya en un doble sentido. Ya no queremos continuar el camino de ida hacia afuera. No queremos continuar el camino de ida hacia afuera. Y es por esta razón que digo que estamos en el camino de vuelta. Porque en el camino de vuelta vamos a hacer todo lo contrario que hemos hecho en el camino de ida. El camino espiritual es uno, pero tiene dos direcciones, uno hacia afuera y otro hacia adentro. Estamos lo suficientemente ya experimentados en el camino de afuera. Lo hemos aprendido todo. Nuestros órganos funcionan admirablemente hacia afuera. Y ahora se trata de despertar la cavidad interna de cada órgano para que funcione hacia el interior. Ese camino, ya sabéis, es un camino elíptico. Esto es la fuente de donde todo surge. Descendemos, hemos descendido hasta el punto más denso, que es en el punto en el que nos hallamos, y hemos de ascender nuevamente hacia la fuente. Y en el camino de ascenso no vamos a desarrollar ningún aspecto externo, sino que vamos a desarrollar todo lo interno, porque hemos vivido suficientemente todo lo que es aspecto, materia, deseo, pasión, pensamientos concretos, buscar la fortuna fuera. Todo esto lo hemos vivido extraordinariamente y suficientemente. Ahora se trata de descubrir la unidad, aquello que nos une con la unidad de vida. La vida es una, nosotros hacemos parte de esa vida una y hemos de descubrir esa unidad. Hemos de darnos cuenta que todos los que estamos aquí no somos un número determinado de individuos, sino que somos una unidad. Somos una sola y única vida. No existe cientos y cientos o miles de vidas. Solamente existe la vida una. Y de esa vida una emanan todas las vidas. Es por esta razón que alguien dijo, naceré, me multiplicaré, pero no perderé ni un ápice de mí mismo. El espíritu, aunque de alguna manera tenga que manifestarse en los mundos exteriores y multiplicarse mediante la transmisión de una generación hacia otra generación, el espíritu dice, no perderé ni un ápice de mí mismo. Porque el espíritu es eterno, es real, es auténtico, porque es una chispa divina del Logos o de Dios, como le queráis llamar. Y todas nuestras personalidades, las que vemos aquí, y las que habéis tenido anteriormente a lo que tenéis ahora, que habrán sido cientos, todo esto ha servido para que ahora encontréis el fruto de todas vuestras experiencias encerradas en una sola y única personalidad, la que tenéis. Y todo esto lo tenéis porque todas esas vidas del pasado están almacenadas en los aspectos constructivos y positivos en vuestro cuerpo causal, en el mana superior, y eso está en vosotros. Por lo tanto, ahí están todas las respuestas. No os preguntéis quiénes ya habéis sido en vuestras vidas anteriores. Encontraros a vosotros mismos y averiguaréis por dónde habéis tenido que pasar en vuestras experiencias pasadas. Lo encontraréis todo porque todo está en vuestro interior. No hace falta ir a ninguna bola de cristal. Hace falta ir en el interior de cada uno de nosotros y ahí existe la auténtica respuesta. Porque está grabado en los anales akáshicos de la naturaleza. Y cuando el individuo accede a ese mental superior del que estamos hablando, que es el pensamiento divino, entonces está en ese lugar donde los anales akáshicos de la naturaleza tienen exhibidos todos sus archivos. Es decir, el registro de todas nuestras vidas están en ese lugar, en ese punto. Pero también os digo una cosa, que cuando alcancéis ese estado de conciencia, no os importarán las vidas del pasado. ¿Y sabéis por qué no os importarán las vidas del pasado? porque todo el pasado os ha llevado a ser lo que sois ahora. Somos el producto de todas unas cientos de vidas que han llevado a que desarrollemos un estado de conciencia que ahora lo único que desea, entre comillas, lo de deseo, o que aspira mejor, lo único que aspira ahora cada uno de vosotros es conoceros internamente, aunque no lo sepáis. Lo que estáis buscando sin saber o sin conocer es buscaros a vosotros mismos. Yo intento conectar con la realidad más profunda de mí mismo, porque aquí están todas las respuestas. Y cuando estas respuestas las tenga, tampoco os las contaré. Cuando las tenga, y cuando vosotras las obtengáis, tampoco las contestaréis. ¿Por qué? Porque cada uno lo tiene que lograr por sus propios esfuerzos. Porque si alguien viniera a contarnos quiénes han sido estas historias del pasado, ¿de quién sería el mérito? ¿Suyo o vuestro? Vuestro no sería, porque no habríais hecho nada para lograrlo. Sería el de él. Pero aquel que sabe no abre la boca hasta que el individuo no esté preparado. Ya sabéis lo que dice la teosofía: cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Y el maestro está en nuestro interior. El primer maestro está en nuestro interior. Ya sabemos que hay instructores fuera de nuestra naturaleza espiritual, aunque estemos conectados evidentemente con ellos, pero hay instructores que están por encima de nuestro saber, del saber espiritual de cada individuo. Y entonces nos transformamos en discípulos de ese conocimiento, de ese maestro, de ese adepto, de este instructor que instruye al ser divino, no al ser externo, porque el ser externo tiene una vida muy corta, aunque duren 100 años, es un parpadeo, 100 años no es nada para lo eterno, 100 años no llega ni a un parpadeo. Entonces un maestro de sabiduría no pierde el tiempo en fulano de tal o mengano fulano de tal, no pierde el tiempo, porque esta persona lo máximo que puede durar son 100 años. Él se conecta directamente con ese yo divino que debemos de descubrir todos. Y cuando descubrimos ese real yo divino, es cuando el maestro exterior a nosotros entra en contacto con el yo interior. Y hay una serie de pruebas aquí que el individuo tiene que pasar antes de contactar con un instructor adepto espiritual. Y estas etapas de entrenamiento y de trabajo son, a grosso modo, lo que estamos hablando. Podríamos entrar en el detalle, que el detalle es hermosísimo. Quedaríais maravillados, hipnotizados mentalmente de cómo funcionan los primeros contactos que un discípulo, el ser divino interior, tiene con un instructor de la ciencia oculta. Es maravilloso el trabajo que se hace. Hay unos aspectos incluso fenoménicos que transportan la conciencia del individuo hacia alturas que uno no se da ni cuenta de lo que está en aquel momento reflexionando, fuera de tiempo y espacio, cuando uno se da cuenta. Porque el problema es que no nos damos cuenta. El problema es que no nos damos cuenta de lo que esto significa, del despertar de conciencia que representa cuando el individuo dirige todas sus energías hacia sí mismo, hacia su propia naturaleza espiritual y divina. Entonces, uno de los sistemas que también, de alguna manera, adoptan todas las escuelas de misterios, es que nos entreguemos a esos sentimientos ya despiertos o así despiertos hacia el interior y a los nuevos pensamientos, para que estos pensamientos asciendan hacia el alma que reencarna. Porque el yo divino, el yo superior, está en nuestro interior, y quien de alguna manera se mezcla con los mundos externos es el alma que reencarna. El alma que reencarna está en nuestra mente, está en nuestros sentimientos y está en nuestro cuerpo físico o en las actividades que llevamos con él. Por eso, a veces, cuando trabajamos físicamente, es el alma que se experimenta materialmente. Cuando trabajamos con los sentimientos, con los deseos, con las pasiones, sentimientos elevados, altruistas o egoístas, entonces el alma está en nuestro cuerpo animal o emocional. Y cuando trabajamos mentalmente, el alma está en el intelecto. El alma siempre es la misma, pero el alma está donde tenemos nosotros la atención. Si la atención la tenemos en lo físico, el alma en lo físico. Si la atención lo tenemos en los sentimientos, y si son elevados y profundos, mejor. Entonces el alma está en eso, en ese mundo superior y elevado. O bien en la música, o bien en la poesía, esos son herramientas mediante las cuales el alma se siente identificada consigo mismo. Hay que rodearse de aquellos puntos que tenemos a nuestra disposición y que elevan la vibración del alma. La poesía puede ser uno y la música puede ser otro. O una puesta de sol puede ser otra cosa hermosísima en que el alma se aflora y se identifica plenamente con ese momento álgido. Llamáis también el fruto de la meditación. El fruto de la meditación también es una gran ayuda para que esa conciencia, no vosotros, para que esa conciencia que está funcionando continuamente en la mente, en las emociones y en las acciones, se eleve por encima y entre, aunque sea por unos pocos momentos, en la conciencia de su propio cuerpo causal, prácticamente permanente en el hombre. Prácticamente digo permanente en el hombre, porque a un cierto grado de evolución, ese cuerpo causal que nos ha acompañado durante toda la existencia humana desaparece. ¿Por qué? Porque hemos ido más allá. Porque nuestra conciencia ha hecho un paso más allá. Ha entrado en Buddhi, y si ha entrado en Buddhi, me llevo todo lo que tenía en el piso anterior. Porque dicen que el cuerpo causal es la morada del alma. Por lo tanto, todos mis muebles están allá, todos mis vestidos están allá, todos mis juguetes están allá. Es una manera de explicarlo. Allá no hay nada de todo esto. Esto es lo que hacemos cuando cambiamos de piso. Nos lo llevamos todo, ¿verdad? ¿Por qué nos lo llevamos? Porque es nuestro. Pues cuando la conciencia cambia de morada, es decir, cuando la conciencia está despierta y puede desprenderse de su cuerpo causal, que es su morada, hace del cuerpo búdico su nueva morada. Por lo tanto, se lo lleva todo, porque le pertenece. Y eso que le pertenece son todas las cualidades constructivas y positivas desarrolladas hasta este momento. Porque tened presente una cosa, que esto es sagrado. Toda cualidad inegoísta, todo sentimiento inegoísta y todo pensamiento inegoísta tiene acceso a ese mundo causal. Todo lo egoísta, todo lo concreto, todo lo personal, eso queda en los átomos permanentes de nuestro cuerpo, de nuestra personalidad. Pero no entra, eso no entra en ese cuerpo causal. Y en el cuerpo causal solamente entra lo positivo y lo divino y lo espiritual. Y cuando hemos superado la conciencia, accede a Buddhi, pues nos llevamos todo esto porque ya somos esta realidad. Y nos lo llevamos porque trabajaremos siempre con estas cualidades. Y es un individuo que encarna nuevamente, pero encarna con unas cualidades extraordinarias, que nunca se da a conocer, trabajan siempre en el anonimato. Hay que estar siempre muy abierto. Podríais estar al lado de una de estas personas y no enteraros en toda vuestra existencia. Porque él nunca abriría la boca para, de alguna manera, favorecer algo si el individuo no está preparado para recibir. Podríamos estar viviendo toda la vida con esta persona y no enterarnos de que es alguien que está muy por encima. Pero hay también un adagio popular que dice, por sus obras los conoceréis. ¿Eh? Cuando uno vive al lado de alguien, sabe cómo y de qué manera obra, y que a su lado se está perfectamente. No hay tribulaciones, ni hay problemas, ni hay sinsabor, ni hay nada que pueda perturbar la serenidad que siente al lado de esta persona. Porque las auras cuando se tocan se funden. Y lo que siente este individuo, lo siente este otro. Entonces este otro lo que quiere es estar siempre al lado de esta persona, porque a su lado se siente bien. Esto lo habréis experimentado con otras personas, habréis ido en casa de alguien y enseguida habréis sentido ganas de marcharos. En cambio habréis ido a casa de alguien y no os iríais de su casa, porque la atmósfera que se respira al lado de esta persona es muy atractiva y es muy agradable. Pero eso simplemente es la milésima parte de lo que puede experimentar un discípulo al lado de un gran instructor de sabiduría. Aquello es algo realmente extraordinario. Continuamos. Otro punto importante es que la ciencia secreta, denominada en los mundos internos orientación, a ella se accede preparándose enteramente, digo preparándose, penetrándose enteramente de la conciencia de que los sentimientos y los pensamientos son hechos reales. Esto es una cosa a tener muy en cuenta. Los sentimientos y los pensamientos son hechos reales, muy reales. Incluso más de lo que pensamos. La ciencia oculta nos dice, cuando lanzamos un pensamiento al aire, estamos engendrando una criatura que tiene vida. Y pensamos que un pensamiento no es nada. Y pensamos que nadie lo escucha. El pensamiento tiene vida. Desde el momento que surge de nuestra mente. Y ese pensamiento que tiene vida tiene todo un ciclo de existencia que debe de orbitar en relación a la fuerza de energía que hemos puesto en el pensamiento. Tiene que hacer una elíptica. Esa elíptica que surge de nuestro pensamiento va a volver a nuestro pensamiento. Es decir, que todo lo que sale de vosotros vuelve a vosotros. Eso es muy a tener en cuenta, porque si el pensamiento es negativo, el karma prácticamente es inmediato, prácticamente puede durar 15 días, un mes, depende de la elíptica y del poder energético en ese pensamiento y sentimiento. Pero eso que sale de nosotros, vuelve a nosotros. Tenemos el máximo interés en pensar correctamente y bien, y en beneficio de los demás. Porque si es en beneficio y correctamente hacia los demás, esto que va a surgir de nosotros, en esa elíptica va creciendo. Es decir, ese pensamiento va creciendo, hace como la bola de nieve. La bola de nieve, a medida que va rodando, ¿verdad?, que se hace cada vez más gorda, ese pensamiento, a medida que va circulando, alimentándose de otras mentes que piensan como yo, se hace más gordo, más gordo, más gordo, y finalmente se descarga en mí. Si ese pensamiento inicial ha sido un pensamiento de amor, de ayuda, de, en fin, de entrega, y de egoísta, de altruista, etc., pues a mí se me va a descargar un ángel. Un ángel que ha sido creado por mí mismo. La esencia de ese pensamiento me va a dar un bienestar, una satisfacción, una felicidad que no sabré de dónde viene. Y en ciencia culta sabemos que viene porque nosotros lo hemos provocado. Eso al revés, ocurre lo mismo. Y cuando esa bola negativa de nieve que viene de pensamiento y de energía se descarga en nosotros, entonces no hay felicidad. Hay un revés de fortuna, hay una enfermedad, hay alguien que... No, perdemos un trabajo, perdemos algo hermoso que nos gustaba, en fin, algo de estas cosas sucede. Porque esto es lo que se descarga. ¿Cuántas cosas en la vida nos han pasado de estas? Muchas. Y pensamos que es alguien que viene de una tercera persona. No. Cuando vienen a través de una persona, viene porque es el conducto mediante el cual va a llegar hasta nosotros. No os culpáis a tercera persona, no la culpéis. Es el propio karma que nos pone delante a alguien que de alguna manera va a ayudarnos para que ese karma negativo lo podamos transformar. Deberíamos de darle las gracias en vez de molestarnos, porque este individuo lo que está haciendo es hacer de mediador entre el karma creado por nosotros y la forma de poderlo transformar. Porque el karma es energía construida por nosotros, energía negativa construida por nosotros. Y la energía no se puede perder. La energía negativa no debe de desaparecer. La energía negativa no debe morir. La energía negativa debe de ser transformada. No podemos perder ni un ápice de lo que hemos realizado. Porque eso que hemos realizado nos ha dado una experiencia negativa, positiva o regular, no importa. Pero esa energía está incrustada en nuestro carácter, porque obramos según lo entendemos. Y esa energía no debe de perderse, debe de ser transformada. Y cuando el karma viene, se dice a veces, estamos pagando una deuda a la naturaleza. En realidad, estamos transformando un hecho del pasado para no perder la energía mal distribuida. Y esa energía la transformamos en positiva. ¿Cómo podemos transformar algo negativo en positivo? Bueno, ya lo sabéis, pensando lo contrario de aquello que se hizo. En vez de maltratar, mejorar. En vez de quitar, dar. En vez de odiar, amar. O sea, siempre lo contrario. Y cuando en nuestra vida amamos, ayudamos, distribuimos, pensamos correctamente, servimos, somos instrumentos positivos hacia la sociedad, automáticamente lo que estamos haciendo es transformar lo negativo en nosotros, porque al no obrar negativamente y al obrar positivamente, cambiamos la polaridad de nuestra propia existencia. Porque la vida es una línea, y esa línea tiene dos aspectos. La vida es una línea, esa línea tiene dos aspectos, uno positivo, otro negativo. Por esto en el mundo existe la dualidad, en todas las cosas, positivo, negativo. Y entonces con este positivo y negativo, lo que hacemos es trabajar de forma y manera que no nos dediquemos simplemente a lo positivo y que no nos dediquemos simplemente a lo negativo, que nos dediquemos a que nuestro pensamiento sirva para armonizar los dos pares de opuestos. Así de sencillo, armonizar los dos pares de opuestos. Porque si simplemente vamos a aquello que favorece a los demás, ¿dónde dejamos a los otros? No podemos olvidar que los que de alguna manera trabajaron negativamente y nosotros también a su debido tiempo, hacemos parte de la unidad. Y no podemos separar unos para beneficiar a otros. Porque yo a veces hacía la pregunta, bueno, nos encontramos aquí con unos hombres buenos y unos hombres malos. Los que estamos aquí, ¿hacia dónde os iríais vosotros? Pues la mayor parte de la gente diría, yo me iría con los buenos. ¿Claro? ¿Y qué haríais con los malos? O este mundo en el que estamos no es el mundo de Dios, no es el mundo de Brahman, no es el mundo del uno sin segundo, no es el mundo del todo. Y todos estamos aquí. Y ahora se trata de que nuestros pensamientos sirvan para armonizar a estos dos aspectos, a lo que llamamos positivo y a lo que llamamos negativo. Este es el camino más difícil, porque uno no tiene tendencias, no te vas con los mejores, porque si vas con los mejores, entonces estás despreciando a los demás. Y si te vas con los malos, pues estás despreciando a los buenos. Por lo tanto, lo mejor es hacer aquello que es bueno para la totalidad. Si hacemos este trabajo, es un trabajo de entrenamiento. Todo esto hace parte del entrenamiento. Así que si realmente nosotros nos entregamos a este entrenamiento, a esa labor, con perseverancia, con regularidad, veremos abrirse ante nosotros un mundo nuevo. Porque todo va a cambiar. El mundo siempre será el mismo. Pero para nosotros el mundo será un mundo nuevo. Un mundo psíquico, es decir, un mundo astral que va a aflorar en nosotros conscientemente, en el cual empieza a levantarse y a iluminarse como una aurora. Nuestro cuerpo ya astral, emocional, empieza a iluminarse, a embellecerse y hacer que podamos trabajar con él más seriamente. Ya no con deseos, no con egoísmos, sino con todo lo contrario, porque también hace parte del mundo astral lo contrario. Porque sabéis que cada mundo tiene 7 divisiones. Y si funcionamos en las divisiones inferiores, no experimentamos las superiores. Pero si empezamos nuestra conciencia a acceder a los subplanos superiores de cada gran plano, entonces nuestra conciencia, por ósmosis, entra en contacto con los mundos espirituales, porque se siente atraída. Así como cuando nosotros decimos que la gracia de Dios, que la gracia de nuestro yo divino, del yo superior, nos alcance, porque esta gracia está en él, y si esta gracia nos alcanza, quiere decir que de alguna manera nos está llevando hacia el interior. La gracia de Dios nos lleva siempre a su seno, a su encuentro, nos lleva al encuentro del yo interior. Por lo tanto, el crecimiento y el decrecimiento ya no serán para nosotros como lo puede ser hoy, como puede ser ahora, unas sensaciones vagas. Nosotros experimentamos seguramente con cierta regularidad alguna que otra sensación de esta vaga de crecimiento o decrecimiento. Momentos determinados pensamos, estoy un poco bajo de moral, las cosas no me salen bien, las cosas espirituales no pongo bastante atención, mi mente no se serena, no se tranquiliza, hay momentos difíciles porque me identifico más con las necesidades del cuerpo, con las necesidades de mis necesidades, etcétera, todas estas cosas, y esto es lo que está perturbando mi mente. Yo quiero que mi mente esté tranquila, serena y en paz, y que mi mente piense lo que yo quiero que ella piense, que no piense lo que le da la gana ni recoja pensamientos de alrededor, que simplemente trabaje con lo que yo les pongo en su acervo, a su disposición, pensamientos que vengan de dentro. Porque después de todo la mente es un instrumento, la mente es un instrumento de la conciencia. Por lo tanto, es la conciencia la que tiene que mandar sobre la mente. Y como la conciencia está estrechamente fundida y hace parte del yo divino y del yo superior, entonces esta conciencia es la que va creciendo y accediendo, hasta que finalmente esta conciencia entra en la fuente de donde surgió, que es el yo superior. Porque no penséis que el cuerpo físico, vuestra mente concreta, que la personalidad va desarrollándose y va adquiriendo conocimientos de sabiduría y que va despertando la conciencia espiritual. No. No. El cuerpo físico siempre será un cuerpo físico. El cuerpo emocional siempre será un cuerpo emocional. Y el cuerpo mental siempre será un cuerpo mental. Y siempre obrará según la conciencia le dicte. ¿O no es así? Vosotros obráis según la conciencia os dicta. Si esa conciencia va elevándose cada vez más, ¿cómo obrará en la mente? De una manera maravillosa. ¿Cómo obrará en su cuerpo emocional? Maravillosamente bien. Y en el cuerpo físico las cosas se harán como deben de ser hechas. Porque es la conciencia la que manda. Y cuando las cosas no se hacen bien, es que nuestra conciencia está todavía está prisionera todavía de los apegos. Porque debe de pasar por estas experiencias todavía. El que una persona haga las cosas mal o de forma negativa es su experiencia en el momento. El tiempo para él irá cambiando y al mismo tiempo también su naturaleza humana irá cambiando hasta convertirse en aquello que siempre ha sido y que vosotros sois, un ser divino. Todos somos espíritu, un ser divino. Por eso, aquello que se dice, yo no soy hombre ni mujer. El espíritu dice, yo no soy hombre ni mujer. Ni el ser humano, ni la personalidad. Ni el pensamiento, ni los sentidos. Yo soy el ser divino. Esta es la afirmación. Yo soy el ser divino. Ese ser divino soy yo. Estos son aspectos que hacen que el individuo reflexione y se dé cuenta, afirmándose siempre ese estado de conciencia. Y dice, más radiante que el sol, ser divino, más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, es el ser. El espíritu que mora dentro de mi corazón. Yo soy ese ser soy yo. Estas afirmaciones y viviendo en el espíritu y el gran significado que representa para el alma y la conciencia, el estar perfectamente identificado con el sentido auténtico de lo que estamos pensando, hace que nosotros mismos crezcamos internamente. ¿Y qué es lo que se desarrolla? No el cuerpo físico, no el cuerpo mental ni el cuerpo emocional, la conciencia. La conciencia es la que se desarrolla. Porque vuestro cuerpo ya se va desarrollando. De niño se hace adulto y de adulto crece, se mantiene y luego decrece, hasta que finalmente desaparece. Porque es un vehículo mediante el cual la conciencia accede al mundo material. Sin ese cuerpo físico, la conciencia no tendría la oportunidad de expresarse y de vivir en el mundo de la materia. Y es por esta razón que de tanto vivir en el mundo de la materia, nuestra conciencia se ha identificado con la materia. Y esta es la razón por la que cometemos errores. Errores de costumbre por habernos identificado con el mundo de la materia, por habernos identificado con el mundo de los deseos y de las pasiones, y por habernos identificado con el mundo de los pensamientos que responden a la pasión, al deseo y a la acción. Nos hemos identificado con esto y pensamos que somos esto. Somos conciencia, sí, pero que nos hemos identificado con la materia y con todo lo que conlleva con la materia. Ahora estamos en el momento del despertar. De despertar la conciencia espiritual en el mundo material. Porque todo trabajo interno tiene que ser realizado en el crisol de la materia. Solamente aquí podemos transformar las cosas. ¿Y sabéis por qué? Porque aquí estamos completos. Esta es la razón. Porque aquí el centenario del hombre está completo. Tenemos el atma, buddhi, manas, cuerpo mental, el astral y el físico aquí ahora. El centenario está ahí presente. Presente ante el yo divino y el yo superior. Y es aquí que deben de ser transformadas las cosas. ¿Cómo podríamos transformar las cosas materiales en el mundo astral? No se pueden transformar, ¿verdad? ¿Dónde las hemos de transformar? Aquí. Y esta es la razón por la cual venimos continuamente en el mundo material. ¿Por qué venimos continuamente en el mundo material? Porque hemos sembrado hechos kármicos del pasado que deben de ser transformados en la actual y en las futuras existencias. Como son hechos físicos, materiales, deben de ser transformados en este mundo. Porque transformándolo en este mundo físico, ¿sabéis qué ocurre? Que estamos transformando el astral y el mental. No solamente transformamos lo físico, porque la personalidad funciona en conjunto, mente, emoción o sentimiento y acción, eso funciona al mismo tiempo en nosotros. Aunque cada una de estas cosas surja antes que las otras, pero para nosotros funcionan prácticamente al mismo tiempo. Y cuando queremos cambiar algo en nosotros, primero lo estamos pensando, luego lo sentimos y luego lo hacemos. Debo dejar esto. Ya no tengo que seguir teniendo ese tipo de pensamientos, porque ese tipo de pensamiento que tengo me hacen sufrir. Porque el alma algo ha despertado y el alma sufre con esto. El alma sufre. Entonces ese tipo de pensamiento me hace sufrir. Tengo que dejarlo. Y no obstante, ahí dale que dale, él está presente. ¿Por qué está presente? Porque vida tras vida, lo hemos utilizado y eso ha quedado tan soldado en nuestro carácter que es muy difícil de separar. Dice, está tan entretejido como un cesto de mimbre, dice la teosofía. Un cesto de mimbre, ¿sabéis qué? Se cruza, dice, está tan cogido. Y ahora se trata de separar todo esto, separarlo y trabajar con cada uno de nuestros vehículos independiente. ¿Y cómo podemos trabajar con cada uno de nuestros vehículos independiente? Cuando tenemos la conciencia del ser divino en el hombre. Entonces, cuando tenemos que trabajar con la mente, trabajamos simplemente con la mente. Cuando debemos de trabajar con las emociones o sentimientos, trabajamos con esto. Y cuando tenemos que trabajar directamente con el cuerpo físico, lo trabajamos. Porque tenemos una relación estrechísima entre nuestra personalidad y nuestra individualidad. El cuerpo átmico, el atma, estrechamente relacionado con el cuerpo físico, el cuerpo búdico estrechamente relacionado con nuestro cuerpo astral o emocional, y el mental superior estrechamente relacionado con nuestro mental inferior. Por lo tanto, las ayudas las recibimos de nosotros mismos. Porque por eso se hace tanto hincapié y se dice tanto en teosofía que lo primero que el hombre debe de hacer es llegarse a conocer a sí mismo. Porque las cosas del mundo las tenemos ya sobradamente conocidas. El pobre dirá, nunca he conocido la riqueza. No conoce su pasado. No sabe si ha sido o no lo ha sido. En esta existencia se le toca vivir como tiene que vivir, una lección debe de sacar de esa existencia. Y el rico dice, nunca he sido pobre. Tampoco lo puede decir. No lo sabe. Solamente lo sabe aquel que está en nuestro interior. Y para poderlo saber aquí, debemos de conectar con esta realidad y entonces sabremos toda esta historia. Pero como antes he dicho, ya no nos importará. También se nos dice que cuando ha llegado ya el punto de poder contemplar bajo una forma espiritual algún que otro fenómeno, igualmente ya perceptibles por sus ojos físicos, dice, ya no está muy lejos precisamente de poder ver cosas que no tienen ninguna existencia física y que por consiguiente permanecen integralmente ocultas para todo aquel que ignora la ciencia secreta. Es evidente que en el transcurso de buscar el conocimiento de sí mismo, hago un inciso porque quería hablar de esto y no sé, se ve que me he ido a otra cosa. El estudiante se nos dice siempre que lo primero que debe de hacer es llegar a conocerse a sí mismo. Ya conocéis el adagio popular que dice, hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Pero jamás nada de todo esto si no te conoces a ti mismo. Uno puede creer, yo me conozco a ti mismo, desde que he nacido hasta ahora. Tú conoces tu personalidad, conoces la cáscara, pero no el fruto. La cáscara la conoces, pero el fruto aún está muy escondido en tu interior. Pero la teosofía hace hincapié a un punto que es muy interesante, que te dice, antes de formularte la pregunta de quién eres tú, tienes que averiguar qué es lo que tú no eres. Esto también es un punto muy importante. Debes de averiguar qué es lo que tú no eres. Claro, si pensamos que somos el cuerpo físico, hemos de averiguar que no somos el cuerpo físico. Si creemos que somos el cuerpo emocional, hemos de averiguar por qué no somos el cuerpo emocional. Y si no somos la mente, hemos de averiguar por qué no somos la mente. Y cuando tú has averiguado que no eres el cuerpo físico, ni eres las emociones, y no eres la mente, es cuando surge la gran pregunta, ¿quién soy yo? Si no soy el cuerpo físico, si no soy el cuerpo emocional, si no soy ese cuerpo mental, ¿quién soy yo? Y la respuesta está en preguntarse uno a sí mismo, si yo soy eterno, mi cuerpo físico no lo es. Si mi cuerpo físico no es eterno, yo no soy el cuerpo físico. Si mis emociones y sentimientos no son perennes y eternos, entonces yo no soy el cuerpo de las emociones. Y si mis pensamientos, lo mismo, me hago la pregunta en cada uno. Si yo no soy nada de todo esto, entonces surge la gran pregunta, ¿quién soy yo? Pero quien pregunta ya no es la personalidad. cuando uno se ha dado cuenta que no es la personalidad, que no es nada de esto, quien pregunta es la conciencia, a través de la mente. Porque claro, nosotros decimos, y la teosofía y la ciencia oculta te dice, la mente es la destructora de lo real, dice Madame Blavatsky. La mente es la destructora de lo real. Entonces los discípulos dicen, pero bueno, si es la destructora de lo real, ¿cómo puedo llegar a conocerme a mí mismo? La paradoja está aquí, ¿no? ¿Cómo puedo conocerme a mí mismo si es la destructora de lo real? Es evidente que es la destructora de lo real, la mente. ¿Por qué? Porque la mente, en cuanto viene un pensamiento, lo lanza hacia fuera. Se aleja del centro, del núcleo, hacia afuera. El pensamiento se va hacia afuera, por lo tanto, se aleja de la realidad. Y es por esa razón que es destructora de la realidad, porque se aleja hacia el conjunto material. Pero el maestro le dice, ¿con qué quieres ir si no con la mente? Esta es la paradoja. La mente es la destructora de lo real, pero es solamente a través de la mente que puedes alcanzar el yo divino. Porque nuestra conciencia tiene que ir accediendo de su plano en su plano, en su plano en su plano, y cuando llega en la frontera del mundo material y del mundo espiritual, hay una especie hipotética para nosotros de frontera en que esa conciencia tanto está buscando que finalmente accede a esa mente superior conscientemente, y entonces él vive la esencia de vida del yo. Para él está en contacto directo con el yo. Me diréis, ¿y durante toda nuestra vida no tenemos acceso a eso? Sí. Durante vuestra vida, muchísimas veces tenéis acceso. Acceso a ese mundo espiritual, mental superior. Pero habéis accedido con otras intenciones. Con la intención de ser absorbido por la música, por ejemplo. De haber sido absorbido por, totalmente tocado por la poesía, por ejemplo, o por la búsqueda constante e insistente de encontrar la solución a un medicamento, el antídoto a una medicina. ¿Accedéis a esos puntos? Pero, ¿cuál ha sido? Ha sido la función de buscar aquello que estáis necesitando. El médico busca la solución de una medicina y entra en los arquetipos, y de ahí la arranca, y después la tiene que trabajar aquí abajo, ¿no? La tiene que trabajar aquí y obtendrá sus resultados. Y otro entra por la música. Por lo tanto, son unos momentos de satisfacción y de felicidad y de entrega, pero cortos. Esto se le llaman un estado de salvakalpa samadhi, un estado de samadhi cortísimo. ¿Por qué? Porque volvéis otra vez a la mente, estáis en la mente, cosa que cuando el individuo alcanza el yo, la realidad del yo, entra en conciencia despierta en el yo. Por lo tanto, ahí sí que está viviendo constantemente un samadhi, porque está más allá de la mente, y ya no descenderá a la mente, a vivir en la mente. Vivirá siempre ya, a partir de ese momento, en el buddhi, y cuando la vida así lo requiera, alcanzará el atma y finalmente la propia mónada. Irá ascendiendo, pero nunca descenderá la morada a los mundos inferiores. Por lo tanto, nosotros hemos de tener siempre esto en cuenta, que a medida que vayamos accediendo iremos dejando cosas. Las cosas se van dejando a medida que el individuo va descubriendo otros puntos de orientación, como dice la ciencia oculta. La ciencia oculta en los mundos internos dice mundos de orientación. Nosotros aquí llamamos ciencia oculta, porque es una ciencia que está ocultísima, muy oculta. Para que esto se desvele, hemos de cambiar la modalidad de vida que llevamos. Dice que en el mundo de las almas, en el mundo de las ideas, se produce una reciprocidad de acciones y reacciones, como en el mundo sensible, en el mundo sensible prosperan precisamente entre las cosas físicas. En el mundo físico, las cosas físicas prosperan cuando les ponemos atención. Pues en el mundo espiritual, estas cosas que pensamos y sentimos van prosperando también. Había un antiguo teósofo que decía que hemos de hacer lo que hace la gota de agua sobre la piedra, que es la perseverancia. De la perseverancia de la gota de agua sobre la piedra la llega a traspasar. Esta gota de agua, este pensamiento constante en una dirección constructiva y positiva, llega a realizarlo todo. Atraviesa cualquier nube de ignorancia que nos separe de la realidad. Porque, ¿qué es lo que nos separa de la sabiduría? ¿Qué diríais qué es lo que nos separa de la sabiduría? La ignorancia. Vivimos ignorantes del mundo espiritual, lo que hablábamos al principio. La ignorancia del mundo espiritual debe de ser muy trabajada para poderla atravesar, porque la hemos trabajado durante muchísimas vidas, y al dedicarnos hacia la vida material hemos ido velando cada vez más la vida espiritual que está en nuestro interior. La hemos ido velando porque hemos ido poniendo y sobreponiendo cada vez más cosas, y cada vez tantas cosas hemos puesto que finalmente hemos quedado a oscuras. Y ahora no vemos la luz. Y la luz está en nosotros. Si empezáramos a correr los velos, es transformar la naturaleza humana en divina. Y así vamos descorriendo los velos. Finalmente, ¿qué es lo que encontraremos? La luz. Esa luz que siempre ha estado aquí. Siempre ha estado presente, pero nuestros ojos, plenamente identificados con el mundo exterior, nunca miró hacia adentro. Y es que los ojos nunca pueden mirar hacia adentro. Los ojos físicos están para eso, para mirar hacia afuera, por eso son físicos. ¿Os habéis visto vosotros los ojos en alguna ocasión? ¿Por qué nos miráis los ojos? No los veréis nunca. Veréis un reflejo en un espejo. Pero es que los órganos de percepción que se van a despertar no son físicos. Y cuando se mira hacia adentro no se van a ver los pulmones ni la circulación de la sangre ni todo esto. Vamos a entrar en lo que ya existe, en una dimensión superior a la física. Vivimos en un mundo de tres dimensiones. Pues cuando penetraremos en el mundo de la cuarta dimensión, entonces facultades astrales se van a despertar, como es natural, y hemos de ser muy conscientes de no dejarnos coger en ellas como nos hemos dejado coger por las físicas. Ya hemos tenido suficiente experiencia en lo físico, ahora desarrollaremos estas facultades del mundo astral de la cuarta dimensión, pero siempre conscientes de que somos uno con la vida y que por lo tanto no nos dejaremos coger por ningún tipo de emoción, ni sentimiento, ni pasión. Porque en el avance hacia la conciencia de Dios, hasta los sentimientos tienen que haber sido vencidos. Sentimientos muy profundos que ahora, bueno, nos tienen muy cogidos. Solamente ¿cuándo las desarrollamos esas cualidades? ¿Que cuando las desarrollamos? Sí, ¿cómo? ¿Cómo las desarrollamos? Pues tal, hemos ido hablando todo el tiempo. No, ahora que he dicho ahora, esta es la última frase que había dicho, es que me he perdido. Pues no me acuerdo como he dicho. No me acuerdo. sino que desarrollamos las cualidades. Sí, sí, cuando desarrollamos en el mundo astral, desarrollamos las cualidades que ennoblecen, que ayudan y que de alguna manera registran acontecimientos que cambian la vida de las personas, entonces dejamos de pensar con las percepciones y emociones inferiores. Fijaros una cosa que es importante, ahora me viene a la memoria. Cuando observamos la tubulación de las energías etéricas que pasan a través de nuestro cuerpo vital, cuando el individuo empieza a trabajarse de esta manera, hay unas energías que se descargan por el sudor, por los poros, otras energías que son las que por más cantidad se descargan por los órganos inferiores, es decir, por, ¿cómo podríamos llamarle? Por los órganos inferiores, ¿no? Se entiende. Los órganos inferiores, sí. Que se descargan por los órganos inferiores. Cuando el individuo se trabaja a sí mismo, internamente ocurre un proceso que es realmente maravilloso. Estas energías que se descargan por los órganos inferiores, al cambiar la polaridad de su pensamiento y de sus emociones, estas energías se desvían, llegan aquí, se desvían y ascienden por el susumanadi, ascienden y alcanzan la altura del cerebro. Y en el cerebro se le abren tres cendillas. Estas tres cendillas, la afectividad, la espiritualidad y la fraternidad. Tres cendillas, que son humanas todavía esto. Pero su cerebro ha cambiado la polaridad de su funcionamiento. Y es porque el individuo, de una manera consciente, ha vetado que estas energías se descarguen por los órganos inferiores, porque es energía. Y la energía la necesita para construir lo superior. Y entonces se han desviado y ascienden y alimentan estos tres aspectos de aquí que ayudan al individuo a transformar su naturaleza humana en divina. O sea, es un aspecto. Esto está muy bien explicado en el doble etérico de Arturo Powell. Hay diferentes diagramas, pero la finalidad de todos los diagramas que de alguna manera nos habla de esa energía etérica confluyen en este último diagrama, que es la tubulación de las energías, y vemos exactamente cómo las energías, por donde se accede a ellas, cómo entran en nosotros, cómo circulan a través de los chakras, cómo cambia la tonalidad de cada uno de sus colores, porque la energía que es, la energía es etérica, la energía proviene del sol, el primer átomo de esta energía proviene del sol, y que se une a otros seis átomos, y estos seis átomos junto con el del sol, entonces configura lo que se llama en teosofía un glóbulo de vitalidad, un glóbulo de vitalidad, y eso está lleno de glóbulos de vitalidad, esto está lleno. Y nosotros los respiramos. Bueno, pues circula por todos estos chakras y finalmente se descargan, cuando el individuo ya es consciente, se descargan por aquí. La función es tremenda y es hermosísima. Y si la podéis seguir, veréis cómo y de qué manera actúa esta energía y cómo estos glóbulos de vitalidad, de alguna manera, pues son destruidos por el centro del Vata. Del bazo, y que cada corriente secundaria se lleva el color pertinente que le transmite la corriente primaria o energía primaria, y la lleva y la hace circular por los distintos chakras que existen en nuestro doble etérico, porque los chakras no están en el cuerpo físico denso, están en el doble etérico. Por eso es tan importante el doble etérico, porque no es un cuerpo de conciencia, no es un vehículo de conciencia, pero sí es un vehículo de vitalidad. Y ese vehículo de vitalidad hay que tenerlo muy bien saneado, porque entonces hay una transmisión muy eficaz. Por ejemplo, hay personas que centro del brazo no les funciona muy bien. Y entonces funciona más lentamente. Y al funcionar lentamente, pues la espalda cargada, las vértebras, todo funciona mal. Porque no hay una transmisión directa de esta energía hacia los órganos del cuerpo físico. Esto es importante. Y hay personas que les funciona muy bien, y estas personas les llaman, pues fíjate, tiene un sobrante de energía, le sobra energía para tener, dar y no sé qué, ¿no? Estas personas, sin darse cuenta, son sanadores. Dice, son sanadores porque poniendo la mano encima de alguien, pues lo que hace es descargar parte de su energía sobrante y se la coloca a otro que le está faltando. Y aquel se pone a lavar de bien. Ese tiene la facultad de curar. No tiene ninguna facultad. Lo que ha hecho simplemente es la transmisión de energía de un depósito a otro. De un depósito súper lleno a uno medio vacío, ¿no? O sea, y lo que ha hecho es esto que le sobra, ¡pum!, lo ponemos aquí. Es por esta razón que hay que saber funcionar mentalmente, porque si vamos muy estresados en el mundo, lo que hacemos es quemar energía. Y quemar la energía que necesitamos, esa energía solar. La energía solar es la que necesitamos, porque el prana rosa es el que mantiene la vitalidad del cuerpo. Entonces, si la quemamos, no la tenemos. Ya sabéis lo que dice el médico, vaya usted a la montaña y respire, respire fondo. Porque los pinos, el eucalipto y el tilo no acceden. El eucalipto es... Sí, el eucalipto también, sí. Es menos, pero sí, el eucalipto también. Sí, sí. El eucalipto. No asimila, esta es la palabra, no asimila el prana rosa. El pino no asimila el prana rosa. El tilo tampoco, y el eucalipto tampoco asimila el prana rosa. Y entonces tú te paseas por la montaña, que son pinos, y bueno, hay una gran cantidad de prana rosa por el bosque que no es asimilado, y entonces nosotros lo absorbemos. Y a eso le dicen los médicos cargar las pilas. Antiguamente, en los años primeros del siglo... ¿A qué llama usted prana rosa? Prana rosa. Sí. Átomo rosa. Los átomos primeros rosas. Ah, bueno. Porque cada átomo tiene un color distinto. Vale, vale. Que se armoniza con los colores del arco iris, ¿eh? los primarios, siete colores, son siete átomos, siete colores, tetraestero. Hay que estudiar el de Powell, doble tétrico. Para vuestra salud no hay otra cosa mejor. Para vuestra salud no hay otra cosa mejor, el doble tétrico. Después, más adelante, podéis coger el cuerpo astral, que para vuestras emociones no hay nada mejor. Y que después para el pensamiento hay otro libro que se llama El cuerpo mental, que para vuestros pensamientos no hay nada mejor. Allá conoceréis vuestro cuerpo mental, conoceréis vuestro cuerpo emocional y conoceréis vuestro doble etérico, cómo y de qué manera funciona. Y luego hay otro que es una maravilla, es un libro que es una maravilla, que se llama El cuerpo causal y el ego, que lo hemos estado mencionando hoy prácticamente toda la tarde. Pues me parece que lo vamos a dejar aquí, porque llevamos una hora y media, yo no pensaba que podíamos terminar. Algo mejor queda aquí. Terminamos. ¿Sí? ¿Cuántas faltas? Bueno, pues nada, me paso para ir directamente a otras cosas, para ir a otro paso, que es la iluminación. Hemos hablado de la preparación. La preparación es muy larga, porque las preparaciones nunca son cortas. Pero es muy interesante. Sí, un trabajo bien terminado, si hay una buena preparación, la cosa funciona. Si hay una mala preparación, la cosa no funciona. Por lo tanto, como vosotros estáis muy bien preparados, vamos a pasar un poquitín, unas cuantas páginas que era la preparación, y hablemos de la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Pues es el resultado de ejercicios preparatorios que se trata de apelar a determinados pensamientos y sentimientos que estos ya dormitan en nosotros en estado latente y que deben de ser despertados. Porque todo esto está en nosotros, en nuestro interior. ¿En qué? En estado latente. Esperando ser despertado. ¿Y qué nos despierta? La conciencia. La conciencia, a medida que accede, va despertando cosas. A medida que accede. Si la conciencia no penetra, nunca seremos conscientes de lo que hay en nuestro interior. En nuestro interior está todo. Pero todo en un estado latente. Al igual que todos los tramos de la vida espiritual, solamente quien realiza esa disciplina, la que la hace, la que la practica, con una paciencia, yo diría, rigurosa, si es posible, y una perseverancia total, puede desembocar en una percepción de luz interior. Todo esto lo hemos ido diciendo en la preparación, pero para que lo veáis, la iluminación en este aspecto, ¿no? Todavía más. La fuerza moral. Su pureza interior, que también la hemos nombrado, más radiante que el sol, etcétera, todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Sus facultades de observación deben mantenerse, no solo deben de mantenerse, sino crecer en el curso de este aprendizaje de lo oculto. Tiene que ir creciendo. Ahora, nuestras facultades en este sentido son pequeñas, pero están en nuestro interior. Hay una cosa que es muy importante en nuestro estado de conciencia, que sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Eh? Aquí sí que no podéis decir que no sabéis lo que está bien. Y tampoco podéis decir lo que está mal. Sois conscientes de lo que está bien y sois conscientes de lo que está mal. Si sois conscientes de lo que está mal, es agarrarse a esto que sois conscientes de lo que está mal para haceros fuertes y vencer la tendencia hacia el exterior. Que aquí es lo duro, por eso se necesita tener una fuerza de voluntad tremenda y una atención constante en lo que estamos haciendo en el momento. La atención en el ahora es indispensable en todo lo que sucede, en cualquier momento. Como ahora. Ahora estáis atentos a lo que estamos hablando. Porque esto es lo que os importa. Y las otras cosas ahora están fuera, están en la calle. Aquí no entran estas cosas. Si cuando estamos en la calle mantuviéramos ese pensamiento, no totalmente, porque hemos de andar por la calle también haciendo atención que no nos pise un coche, ¿no? Pero siempre atento a todo lo que estamos haciendo, que esté alimentando, que esté siempre alimentado por esa visión de la vida espiritual. Porque podemos diferenciar muy bien. No se lo decimos a nuestros hijos, esto no lo hagas, niño, esto no lo hagas. ¿Y por qué lo hacemos nosotros? Porque eso que le decimos al niño que no lo haga, lo hacemos nosotros. Porque sabemos, no queremos que el niño lo haga porque sabemos que está mal. Porque nosotros lo hacemos y recibimos las consecuencias de estas cosas. Y lo sabemos. Estamos suficientemente despiertos para darnos cuenta de lo que está bien, de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Entonces, intentar siempre hacer lo correcto es empezar a destruir lo negativo en el hombre. ¿Eh? Lo negativo. Y de alguna manera estamos poco a poco armonizándonos entre ese par de opuestos. Porque no se trata simplemente, pero ahora hemos de agarrarnos a la fuerza de lo positivo. Y cuando tengamos ya el nivel de la balanza lo suficientemente centrado, entonces todo cuanto hagamos siempre en beneficio del par de opuestos. Por ejemplo, durante los primeros ejercicios debemos tener cuidado en vigilar atentamente para procurar desarrollar por todos los medios lo que llamamos la compasión. Lo que he oído este mediodía aquí, la simpatía, no solamente hacia los animales y los hombres y la belleza de la naturaleza, sino hacia toda forma de vida. Hacia toda forma de vida. Pensad una cosa, tenéis la gracia de saber que sois la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Eso hay que tenerlo siempre muy arraigado en el corazón y en la mente. Sois la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. ¿A qué vida? A la vida del ser divino que mora en lo más profundo, en los recovecos más profundos de vuestra naturaleza humana. Tenéis la posibilidad ahora de cambiarlo todo. La naturaleza siempre nos apoya y siempre nos ayudará. Cuando se termine la cuerda de este cuerpo físico que tenéis, os dará otro nuevo cuerpo físico. Evidentemente hay unas etapas a recorrer. Volveréis a tener un nuevo cuerpo físico, porque la naturaleza siempre obedecerá a las leyes de la vida. La naturaleza existe porque la vida la ha impulsado a materializarse, a la naturaleza. Y todo vuelve a la naturaleza. Como todo pensamiento vuelve a nosotros, toda manifestación del Logos vuelve al Logos. Toda vida manifestada se fundirá nuevamente a la vida una, porque en realidad es lo único que existe, la vida una. De todos modos, si verdaderamente vosotros estáis interesados, os puedo aconsejar, vamos a terminarlo aquí, porque se nos hace muy tarde, yo lo quiero, ha habido una que ya se ha ido, muy tarde. Os puedo aconsejar en dirigir todos vuestros esfuerzos siguiendo paso a paso, a ser posible, las indicaciones señaladas en las tres joyas espirituales. Primera, a los pies de los maestros, a los pies del maestro, una joya espiritual que no tiene desperdicio. Segundo, la luz del sendero. Y tercero, la voz del silencio. Con cualquiera de estas tres joyas espirituales, si las vivierais, la voz del silencio, la luz del sendero, las tres son necesarias, pero con una que la tuvierais viviendo constantemente, el contacto con ese ser divino se establecería. Y son tres pequeños libritos. Sí, sí. ¿Os habéis apuntado? Finalmente, estamos al final. Son solo las 6:30. Sí, bueno, pero yo no tengo ninguna prisa, estaría aquí hasta mañana por la mañana hablando. Porque mira, echando un pequeño sorbito puedo ir hablando, pero... Es muy pronto, Pero sale un vídeo muy largo y la gente no lo ve, ¿Verdad? Cuando pasa de hora y media, de mañana. Por eso digo. Pues hacer otro. No. Finalmente, si hacemos una parte de la conferencia, la segunda no la ve nadie, te lo puedo asegurar, pero las conferencias de él. En principio la conferencia tiene que durar 3/4 de hora, pero hoy sí. Como es domingo, pues mira, hemos hecho más, tú, 2/3 de hora. Finalmente, después de todo lo expuesto, la pregunta clave es, ¿cómo se va a cumplir la comunión del alma en el mundo espiritual y a través de todos los obstáculos desembocar a la iniciación? Más despacio. Que lo queréis apuntar. Sí. ¿Cómo se va a cumplir la comunión del alma, la identificación con el alma, el respirar con el alma, del alma con el mundo espiritual? ¿Cómo se va a realizar? ¿Y cómo a través de todos los obstáculos desembocar en la iniciación? Como he dicho al principio, esto es un tema que lo vamos a continuar el mes próximo. Muchas gracias.